y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos aplausos, besos, apapachos, amapuchos, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos en esta temporada navideña. ¡Ay, cuánto beso! ¡Qué cosa tan rica! Abrimos en esta temporada navideña con la agrupación Bonanza Gaitera y cosas maravillosas. Cosas tan maravillosas en nuestro día a día y pasan tan desapercibidas. ¿Ah? ¡Qué cosa maravillosa! Levantarse tempranito, que todavía está oscuro, colar el café, ese olorcito del café recién colado, y agarrar y servírtelo en una taza, sentarte frente a la ventana y ver salir el sol. ¿Acaso eso no es algo maravilloso? ¿Acaso no es algo maravilloso la carita de sueño de los niñitos chiquitos cuando los despiertas para ir al colegio? Y les pones el monito y le pones la franelita roja y agarras y te los cargas y están tan dulces. Cosas maravillosas como la que va a ocurrir el día de hoy, señores. Hoy ya está abierta al público la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2017, leer lo que somos. Y de una les invitamos a que sigan la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, que estará transmitiendo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Así que no se pierdan la programación de Alba Ciudad durante los días que va a durar la feria. Esta servidora, Enza García, pues va a estar apoyando a los compañeros de Alba Ciudad el fin de semana. Estaremos por esos lados. Es que, por favor, es que yo no puedo dejar de ir a la Feria del Libro, que es una de las, Dios mío, una de los eventos más importantes dentro de lo que es mi agenda personal de alegría, buenas vibras y de cosas buenas, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que tenemos aquí, ¿no?, varias informaciones. Y caramba, espérense un segundito, porque bien interesantes las declaraciones que dio el ministro Ernesto Villegas sobre la Feria del Libro, la Feria del Libro 2017. El ministro Villegas pues destacó que la realización de la Feria del Libro de Venezuela es la derrota del bloqueo contra Venezuela, entre otras cosas, ¿no? Este jueves fue inaugurada la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, evento que este año le ofrece a los caraqueños el trabajo impreso de 200 sellos nacionales y 600 títulos digitales para la descarga gratuita. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que es una representación del pueblo y el Estado venezolano por derrotar el bloqueo económico que desde el exterior se impone contra la República con el objetivo de atentar contra la gobernabilidad de la Revolución Bolivariana. A la actividad acudió el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, a quien le mandamos un abrazo grandote, el presidente de la Casa del Artista, Roberto Mesuti, así como el escritor homenajeado Alberto Rodríguez Carucci. La Filben es la derrota del bloqueo contra Venezuela, señaló Villegas durante la inauguración del evento literario en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Este complejo cultural, recordemos que está, se va a llevar a cabo en este complejo cultural, también en la UNEARTE, en su sede de la Plaza Morelos, y el Eje del Buen Vivir. Allí se celebrará la feria hasta el próximo 19 de noviembre, donde habrá muchísimos eventos, ¿no? También el día de ayer pues fue entregado el Premio Nacional de Cultura a 11 creadores, ¿verdad? Claro que sí, y les damos un abrazo y nuestra felicitación a todos ellos. En la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, un total de 11 creadores del país fueron galardonados con el Premio Nacional de Cultura por parte de los ministros del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ¿no? Bueno, desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se entregaron este jueves los siguientes premios. Al escritor Luis Brito García se le dio el Premio Nacional de Cultura en la mención de Humanidades. A Juan Alberto Calzadilla, el Premio Nacional de Literatura, tremendo poeta. La cultora Juana Guillén fue reconocida en la mención de Saberes Internacionales. Argimiro González y Argelia Cardiel fue reconocida en Cultura Popular. Everest Mayora en Danza. Andrés Agustí Gómez en Cine. Alexis Pérez Luna en Fotografía. La queridísima Francis Rueda fue reconocida en Teatro. Edgar Álvarez Estrada, tremendo dibujante, por cierto, en Artes Plásticas. El artesano Luis Alberto Cañizales fue premiado en Artesanía. En Música reconocieron a Guillermo Jiménez Juan A. Guillén fue reconocido en saberes tradicionales y el premio de cultura en su mención honorífica fue para el maestro Juan Vicente Torrealba, uno de los exponentes más destacados del arpa venezolana, quien cumplió el pasado mes de febrero 100 años, un siglo de vida. Así que felicitaciones a todos ellos, desde aquí, desde el fondo de nuestro corazón. Así que hay cosas maravillosas que celebrar y que comentarles el día de hoy. Bueno, entre las cosas maravillosas que se va a encontrar en la Feria del Libro es que el Centro Nacional de Estudios Históricos, por supuesto, estará presente en la Filben con cosas bien interesantes, ¿no? Recordemos que la feria será se inauguró el día de ayer y será hasta el domingo 19 de noviembre. Y en la consolidación de espacios fundamentales para la promoción de la lectura y el reconocimiento de la memoria histórica, y en el marco de la celebración de su 10º aniversario, el Centro Nacional de Estudios Históricos, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, dice presente y participa de forma activa a través de conferencias, exposición y venta de diferentes trabajos de investigación sobre historia, memoria y patrimonio. Andrés Burgos, Coordinación de Publicaciones del Centro Nacional de Estudios Históricos, comentó que este es un espacio de gran importancia, ya que es la primera vez que el centro asume un stand en su totalidad para dar a conocer los productos realizados a lo largo de 10 años de trabajo continuo. Se cuenta con un catálogo de más de 50 libros y revistas. Dentro de las publicaciones que se presentarán en la Filben, se pueden mencionar las revistas Tierra Firme, número 111, Nuestro Sur, número 10 y 11, y Memorias de Venezuela, número 48, 49, 50 y 51. Los libros, La Voz Relegada, notas sugerentes sobre tres novelas venezolanas, Saberes y Sabores, Antropología de la Alimentación en la Venezuela Colonial de Manuel Amodio, Ensayos Históricos de Enrique Nóbrega, Cronología de una Pasión, Caracas Magallanes, 1895-1994. Bien interesante ese libro, ¿no? Para caraquistas y magallaneros. Los Buscadores de Perlas, Historia y Vida Cotidiana en Nueva Esparta, María Lionza, Una Divinidad Sin Fronteras, Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo de Vladimir Lenin, y bueno, aquí El Año Terrible, Mitos, Hitos y Redefiniciones, Ensayos de Historia y Política de Luis Cipriano Rodríguez, y El Pueblo Venezolano, 15.000 años de historia. Así que bueno, no se pierdan, no dejen de visitar este stand. Y cuando son las 8 y 14 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Les tenemos planificada una sorpresa para la segunda media hora del programa. Es una entrevista, la tenemos cuadrada desde ayer, esperemos que podamos establecer la comunicación. Vamos a entrevistar a la candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la alcaldía del Libertador, Erika Farías, así que hay muchas cosas interesantes que preguntarle, y bueno, para saber cómo hará para acometer la cantidad de problemas que tiene el municipio Libertador. Bueno, seguimos, tenemos llamada, Eric. Ok, bueno, está ahí como que tomando la nota. Bueno, una de las cosas que anunció el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, es que, y además miembro de la Comisión de Diálogo, ¿verdad?, y de la verdad, que el diálogo con la dirigencia opositora se retomará el 15 de noviembre en Dominicana. Y fíjense ustedes que Fede Cámaras dijo que estaba de acuerdo con un diálogo. Señores, la MUD está cada vez más solita. Pero bueno, ellos están solitos aquí, pero ayer vi por televisión al Julio Borges en Europa pidiéndole a los países de la Comunidad Europea que arrecien el bloqueo contra Venezuela. De verdad que a mí me cuesta mucho trabajo. De verdad, debía haber algún cable invertido. Cuando leo en las redes, leo y escucho a gente que apoya a la oposición, apoyando a seres como Julio Borges, que se quejan de la ausencia de medicinas, que se quejan del alto precio de los alimentos, que se quejan de las cosas que no se consiguen, y no se dan cuenta que Julio Borges es un gran promotor de esa situación. Cuando va a Europa, o va a los Estados Unidos, que también nos lanzaron nuevas sanciones económicas, ¿verdad? O van a los Estados Unidos para asfixiar al pueblo venezolano. Esa es la mayor muestra del síndrome de Estocolmo, que es ese amor incondicional por el que te secuestra y te maltrata. Bueno, de verdad que es insólito que haya gente que apoye y defienda vendipatrias como el señor Julio Borges. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días a Eric por la llamada. Buenos días, usuarias, usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos. Inicialmente, nuestra enhorabuena por los ganadores del premio todos los premios de cultura. De la cultura, correcto. Y enhorabuena porque ya abrió sus puertas, vamos a decirlo así. Sí, señor. Ya se inició la Feria del Libro. Quería hacerte un comentario para que tú posteriormente hagas también un comentario, porque según algunas cuestiones que he escuchado, hay una guerrita ahora a través de lo que es el papel y la parte electrónica, en este caso por la digitalización, o sea, la cuestión de los medios y el libro. En este momento se dice, ¿verdad? Y lo digo así, con a poco conocimiento que tengo, todavía es muy amplia la consideración, que es un 10% contra un 90%, el papel lo supera, porque eso es una industria que no se va a acabar en este momento. Uh-huh. ¿Hasta dónde podemos llegar entre una cosa y la otra? Después me lo explica. Otra cosita, tal día como hoy, en el año 1817, ¿verdad?, se abrió lo que es la tercera, o sea, se da inicio a lo que es la tercera república, el Libertador en Angostura, y ya en estos días se hablará de otras cuestiones que vienen más adelante, ¿verdad?, de lo que es el inicio de la tercera república. Ahora voy con el otro comentario, que es donde queremos mucha gente llegar. He escuchado por de parte, de en un lado y de otro, por la derecha, por la izquierda y por el centro, mucha gente desesperada. Yo hice un pequeño análisis en el a final del mes de septiembre. Lástima, yo no creo que tú todavía estabas en el aire en ese momento, ¿verdad? No, yo creo que yo regresé en octubre. En octubre, correcto. Bueno, yo hice un pequeño análisis con los huevos y nos pareció una monstruosidad hablar de que los huevos habían llegado a 45,000 bolívares en menos de un mes. Uh-huh. Señores, ya subió la barrera de los 80. ¡Qué barbaridad! De los 80. La gente está desesperada. Y si usted escucha en un lado y por otro, si usted escucha a los medios de la derecha, por supuesto que va a escuchar más o menos los mismos que yo voy a hacer en este momento, por el desespero que hay de que la gente no haya cómo hacer en este sentido. Tú los escuchas a ellos y vienen con sapos y culebras. Nosotros estamos haciendo otro tipo, no de reclamos, sino de sugerencia. Y esto es una sugerencia y va en ello, porque todos sabemos la complejidad que hay para hacer una ley con la cuestión de los precios. Eso es muy complejo. Pero ¿qué pide la gente dentro de la transitoriedad que puede existir entre aprobar una ley de los precios? Debe de existir por lo menos un decreto para buscar la manera de que los precios no sigan subiendo, pero con esta notoriedad de hacer cumplir la ley que todavía está vigente, la antigua, por decirlo así, la anterior, como quiera decirse. ¿Para qué? Para que los precios se mantengan en el que no sigan subiendo, pues, porque es tremendo lo que está pasando y todo el mundo voltea hacia el lado contrario. Tú no encuentras en la calle a quién responder. Tú dijiste que vas a tener una entrevista con Erika, ¿verdad? Erika uh-huh. Farías. Uh-huh. Ajá. Bueno, una propuesta para ella, que los uniformados nos ayuden con las quejas que tenemos. Es la primera autoridad que tenemos en la calle donde poder decirle: este señor me está robando, porque es un robo el transporte, el teléfono, el agua, la luz, por todos lados los servicios no andan por donde deben estar. Todo el mundo está haciendo lo que les da la gana, porque para recogerte la basura, tú misma pusiste un ejemplo, hay que pagar para que se la lleven. Mucha gente, para que te arreglen la cuestión de los servicios, hay que pagarle para que te lo hagan. Eso está pasando. El transporte te roba impunemente. Todo eso lo tiene la gente, mira, como un problema de gritarlo en cualquier sitio. He escuchado varios programas, todo en estos días, y la gente está súper desesperada, como estamos todos, por supuesto, porque no nos alcanza el dinero. No está alcanzando para nada. Y lo que viene ahorita va a ser propicio para que la banca siga arreciando su problema en decirte: o te doy uno de 100 o te doy te doy 10,000 billetes o no sé cuántos mil billetes de 10,000 de 1,000 bolívares para que tengas eso. Eso no puede ser, hermano, porque eso es otra guerra que tenemos allí. Pero por todos lados nos están atacando, pero no se ven las autoridades. Ahí es donde está el problema. Ella es parte de eso. Todos queremos que llegue a donde debe estar como alcalde, pero que se haga cumplir la ley y decirle por lo menos a la policía que nos haga caso, a los uniformados, Guardia Nacional y Policía, y esa cantidad de fiscales que están sacando ahora, por ejemplo, los fiscales que van a salir del TAC, que no sabemos si ya los lanzaron a la calle o no. En ese sentido, preocupados todos estamos. Gracias. Bueno, hasta un abrazo mañana, grande. Pues, y que hasta, me disculpen. No, hasta, ¿sí? Bueno, hasta mañana sí te pasa por la Feria del Libro, porque mañana es sábado. Para todo, hermano. Un abrazo grande. Bueno, fíjense, la situación de los precios está realmente preocupante. Eso no, el sol no se puede tapar con un dedo. Y no se ve ningún tipo de control, no se ve en el horizonte alguna alternativa que pueda detener esta escalada inflacionaria. Tenemos, o sea, porque hay que decirlo, tenemos a una Asamblea Nacional Constituyente que está debatiendo, un presidente, Nicolás Maduro, que sacó esta propuesta. Lamentablemente no vemos una acción efectiva o eficiente, lamentablemente, por parte del Estado para ponerle un freno a esto. También debemos tener en cuenta que es una situación muy compleja. Es una situación muy compleja con muchos factores involucrados en él, ¿no? Y que es el efecto dominó. O sea, una pieza desestabiliza y hace que vayan cambiando las otras. Entonces eso, cuando hablábamos del caso del precio del pescado, y uno dice, bueno, ya va, pero los pescadores son pescadores artesanales, no son grandes empresarios. Ellos salen, es verdad, el Estado les da el combustible subsidiado, el Estado los ayuda con los motores, pero ya va. Los pescadores no solamente comen pescado, los pescadores también comen huevos, los pescadores también comen hortalizas, los hijos de los pescadores utilizan ropa interior, los hijos de los pescadores utilizan zapatos, igual que los pescadores y sus esposas, las esposas de los pescadores usan sostenes. Entonces, si nos ponemos a sumar, y todo eso está tan caro que obviamente necesitan esos pescadores tener la ganancia suficiente para poder cubrir ese tipo de gastos, ¿no? Entonces es una espiral inflacionaria, o sea, es un efecto dominó, es algo, hay un elemento primario que empieza a desestabilizar y hace que todo lo demás vaya creciendo. O sea, es una situación muy, muy compleja, pero evidentemente hay una especulación con fines desestabilizadores. Tenemos a un Julio Borges en Europa pidiendo, exigiendo que se arrecien las sanciones económicas contra Venezuela para que esta situación sea peor. Todo eso forma parte de un sabotaje de las elecciones que se van a llevar el 10 de diciembre y de una nueva reedición. Señores, quieren volvernos a llevar unas guarimbas, debemos de tenerlo claro. Y eso definitivamente no lo queremos la mayoría de los venezolanos. Apostamos por la paz, porque si no, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso lo tenemos, de verdad, los venezolanos, claro. Sin embargo, hacen falta, se tiene que ver más presencia del Estado en lo que es el control de precios, que vaya más allá del efecto show business de agarrar y caerle a DACA y decirle, llévense las neveras que quieran. No, vale. No, porque en el día a día el pueblo está sufriendo mucho maltrato. Maltrato por parte de los transportistas, maltrato por parte de los comerciantes. Uno está en una charcutería y pasa al proveedor y le dice, mira, prepárate que ya te vienen los precios nuevos. Te sube las cosas de un día para otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahora la gente puede que tenga los 80,000 bolívares para comprar el cartón de huevos porque le pagaron las utilidades. Porque a varias personas les han pagado las utilidades. Y quizás puedan comprar, un frasco de mayonesa, que no sé si será cierto, en 50,000 bolívares. Ajá, ahora lo tienen. Pero cuando llegue diciembre y esas utilidades se hayan ido en un mercado y digas, oye, vale, yo aprovecho diciembre para renovarle la ropa interior a mis muchachos y resulta que un interior, un vulgar calzoncillo, está costando 40,000 bolívares. Que un par de medias, un par de calcetines deportivos, no de marca, sino estos made in Colombia, esté costando 40,000 bolívares. Y que uno consiga un tripack, un empaque de tres pares de medias en 35,000 bolívares. Por favor, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto cuesta un sostén bonitico? No de estos que no tienen ni ballena ni nada, de algodoncito, entrenadores para las niñitas, no. O sea, un sostén con ballenita, no sé. Pasa de los 100,000 bolívares. Que una vulgar blusa hindú te esté costando como barata 300,000 bolívares. ¿Cuál es la quincena que nosotros tenemos? ¿Cuánto es lo que puede caer de utilidades y calculado en el salario? Entonces son cosas que se acerca a diciembre, la gente se está comiendo las utilidades para comprar cartones de huevos para alimentar una familia y se ve un diciembre con unos precios para las personas, que es cuando uno tiene más dinero y es cuando la gente aprovecha para renovar ropa y calzado, se consigue, además de los compromisos, de regalitos y cosas, bueno, aprenderé a hacer manualidades, porque señores, a mí me toca ladrar, pero ladrar sabrosito, porque de paso estoy nueva en mi trabajo, o sea, que lo que mis utilidades son para echarse a llorar. Entonces, oye, la cosa de verdad es preocupante, y el presidente Nicolás Maduro se está esforzando muchísimo, y tenemos autoridades que se están esforzando muchísimo, pero la presencia del Estado en las calles, en el día a día, cuando uno agarra una camioneta, cuando uno está en un expendio de alimentos, no se siente, y nos hace falta. Porque si hay que apretarnos el cinturón, nos los apretamos. Pero necesitamos también que nos den un abrazo moral. Necesitamos también sentir el acompañamiento del Estado. Tenemos una llamada en espera. Bueno, vamos a procurar, por favor, ser concretos, que ya estamos cerca del corte. Buenos días. ¿Cómo está la gente? Briseño. Hola, Briseño. Bienvenido. ¿Cómo anda todo? Bien, chévere. No, es que pasé por la radio y pensé que ya tú te habías ido de la radio y resulta que tienes un horario más temprano. No, regresé, estuve fuera un tiempo y regresé de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, tengo una hora diaria. El problema nuestro, el problema de Venezuela fue que lamentablemente la burguesía, estamos manejando el mismo bote que la burguesía quería que nosotros nos metiéramos. Sí, mucho se ha hablado del modelo económico. Aquí el problema nuestro es el modelo económico. Okay, estamos combatiendo contra el modelo petrolero, pero agarramos el toro no por los cachos, sino por creo que por el rabo, y entonces estamos dando vueltas indefinidamente. Resulta que el problema nuestro es el problema justamente del modelo económico, sí, como no, pero el modelo económico tiene varias fases, producción, distribución, etcétera. Acontece de que la burguesía nacional es la dueña absoluta y ahora más de la distribución. Lamentablemente, el gobierno creo que tuvo un enfoque un poco errado al decir de que estamos cambiando el modelo económico saliendo de la renta petrolera, pero no tomamos en cuenta que había que desarrollar pero tremendamente la parte de distribución. Un ejemplo, la cadena de frío se quedó en la cadena de frío, por ahí están los las cavas están totalmente solas. Eso debió haberse rejuvenecido, se ha tomado y hacer que eso caminara violentamente, conjuntamente con la política de los planes. La distribución tiene que primero atacarse y luego atacamos el problema, el modelo económico. Pero nos quedamos aquí en la cuestión de cambiar el modelo económico. Resulta que la burguesía se montó en ese toro de distribución y nos está dando palo, pero parejo, mía. Eso es todo lo que tenía que decir. Bueno, mi hermoso Briseño, un abrazo grande y espero escucharte más a menudo. Y bueno, ya es el momento de hacer la pausa. Nos vamos con un tema de un cubano llamado Frank Delgado. Está bien interesante a propósito de los tiempos que vivimos y a propósito también de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hay unos libros que a mí me gustan muchísimo, tengo toda la colección, los he leído muchas veces y de verdad que han servido un gran estímulo para que niños y adolescentes cultivarles el hábito de la lectura, que se trata de la saga de Harry Potter de J.K. Rowling, ¿no? Pues este es un tema que escribe Frank Delgado, un cubano, que, bueno, recordemos que Cuba es un país bloqueado, como estamos bloqueados nosotros. Y esta canción

Carota Ñemi Tajá y magistralmente interpretada por Cecilia Todd. Cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al grupo Carota Ñemi Tajá, de verdad que yo agarré a Deli Freites y agarré y lo abracé y lo estripé y lo apapaché. Le dije, gracias por acidito, gracias por acidito. Y contando la historia de la canción, dice que bueno, que él en un principio la había pensado para que la interpretara Lidia Vera, pero bueno, parece que no la consiguió, no sé qué, agarró y se la dio a Cecilia, y cuando se la escuchó a Cecilia Todd dijo, definitivamente esta canción es para Cecilia, ¿no? De verdad, hermosa canción, hermoso tema, compuesto por Adely Freites e interpretado por Cecilia Todd, acidito, pero qué acidito tan dulce y tan hermoso, ¿no? Bueno, vamos a leer participación de nuestros usuarios. Hemos estado intentando establecer el contacto telefónico con la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela para la alcaldía de Libertador, Erika Farías. Bueno, tenemos problemas con las líneas para comunicarnos con ella, ¿no? Los números que tenemos, pues bueno, tenemos problemas para hacer el contacto. Así que vamos leyendo la participación. Mira, nuestra ventanera Xiomara Ibarra, a quien le damos un besote desde acá, nos escribe lo siguiente: buenos días a todos los ventaneros, por favor, necesito con carácter de urgencia y ayuda algunos de estos antibióticos: cefoperazone, cefaclor o cefamandole. Es para mi hija, y pone los números de teléfono: 0426-717-7731, 0426-717-7731 y 0212-438-1827. Bueno, Xiomara, estoy compartiendo, están los números de teléfono para quienes están en el grupo de Facebook o la tienen de amigo, pues está publicado los números de teléfono con la petición. Igual yo la acabo de compartir en mi cuenta de Facebook. Por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Juan Guirola y nos dice: Fernando Buenabad, nadie se equivoque, la guerra económica la sufre no solo Venezuela, ocurre en todo el continente, disfrazada de mil maneras como inflación o especulación y otras como créditos. En todos los casos es el ataque al salario de los trabajadores. Bueno, eso es cierto, querido Juan, ¿no? Nada, seguimos haciendo el intento y no nos podemos comunicar. Entonces, una de las líneas, vamos a abrirla, Eric, porque también es importante que se comuniquen los ventaneros, ¿no? Tenemos 13 minutos intentando establecer el contacto y no ha sido posible. Así que bueno, sigue abierta la participación en la ventana. Aprovechen para llamar: 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también pueden seguir participando a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Entonces, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Es que aquí se abre. ¿Qué es lo que le está pasando a este internet? Que quiero abrir unas notas y me abren las que no son. Bueno, les habíamos dicho que el diálogo se va a reanudar el 15, ¿verdad? El 15 de noviembre en República Dominicana. No, bueno, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, confirmó este jueves lo dicho por el representante de la oposición, Luis Florido, con relación a que el diálogo entre ese factor político y el gobierno bolivariano se retomará el 15 de noviembre en República Dominicana. Confirmó lo dicho por el jefe de la vocería de derecha, Luis Florido. Reafirmamos lo ya aseverado. El diálogo continúa el 15 de noviembre en República Dominicana. Indicó al tiempo que confirmó la asistencia de la delegación presidencial. Allí estaremos. Allí estaremos, escribió el dirigente bolivariano en su cuenta de Twitter, ¿no? Bueno, esta Fede Cámara se participó. Ricardo Cusano manifestó que el gobierno nacional y la oposición deben empezar a construir confianza política en el país y dice que está de acuerdo en participar en un diálogo. Ahora me pregunto, ¿cómo se puede dialogar cuando por un lado dice que están de acuerdo en participar en un diálogo y por otro lado nos están aplicando una guerra económica inclemente? Una guerra económica inclemente. Cuando tenemos voceros de la oposición que estamos viviendo un bloqueo financiero, un bloqueo económico, que a los hogares están llegando las cajas de los CLAP y es todo un periplo, el Estado está haciendo peripecias para que esos alimentos lleguen a los hogares venezolanos y que con el bloqueo, porque con el bloqueo se hace mucho más difícil. Cuando estamos viviendo un bloqueo que no permite que los medicamentos lleguen, y de paso con un montón de quinta columnas saboteadores que los desvían o los bachaquean. Que eso es normal. En toda guerra hay contrabando, en toda guerra hay mercado negro, en toda guerra hay escasez. Pero qué triste que personas se estén enfermando e incluso falleciendo por no tener acceso a medicamentos, como por ejemplo antihipertensivos, o por ejemplo lo que nos estaba pidiendo Xiomara Ibarra, antibióticos. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer para que un diálogo sea efectivo y tenga y rinda frutos es que haya una tregua. Haya una tregua y dejen la guerra económica. La dejen o la mainen, pero que nos dejen pasar unas navidades en paz. Que no le roben la yaca al venezolano. Por favor. ¿No? Bueno, seguimos revisando informaciones. Ya son las 8:47 minutos. Como les estábamos diciendo, pueden participar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, otro que se está pronunciando en contra de la fallecida MUD es Delson Guárate, otro que estuvo detenido y fue liberado, o sea, fue liberado, puesto en libertad, y se está lanzando a una alcaldía, ¿no? Por supuesto, un nuevo tiempo. Delson Guárate, candidato por un nuevo tiempo a la alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorri, estado de Aragua, indicó este jueves que intereses particulares de dirigentes de la extinta Mesa de la Unidad Democrática primaron en la decisión de esa coalición de no ir a las municipales. En la organización, los intereses individuales, es decir, los dólares que les manda Trump, prevalecieron sobre el interés colectivo, al tiempo que se perdieron los espacios por falta de liderazgo, porque no cambiamos nuestra forma de hacer política. Llegó la hora de cambiar, expresó en el programa Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión. Tenemos llamada, Eric, vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo andas? Chévere, encantada de que hayas regresado. Aquí porque... andamos, vale, un abrazo grandote, amiga. Qué claro, bueno escucharte. Bueno, porque hace falta tener un programa donde uno pueda llamar y, bueno, exponer la situación, ¿no?, por la que estamos pasando ahorita todos. Sí, señor. Bueno, yo creo, respecto a lo que tú estás hablando, que en verdad hace falta gobierno y mano dura en la calle, porque los especuladores esos están haciendo lo que les da la gana. Y uno, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo, tú no ves aquí a nadie que supervisando las panaderías, los supermercados, carnicería. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿no? Uh-huh. Entonces uno a veces que se siente como descorazonado, desasistido, porque uno claro. dice, cónchale, uno está con este proceso echándole, participa en las acciones, los programas de gobierno y todo eso, pero uno no ve que tiene un respaldo de nada. Entonces, o sea, sobre todo cuando abusan de uno como ciudadano, cuando los choferes abusan, cuando los especuladores abusan, de verdad que es una sensación de desamparo impresionante. Por ejemplo, ahí está el caso del transporte. Yo veo que, no sé quién es el ministro de transporte, porque la verdad no lo conozco, igual que tampoco el de alimentación, pero tú ves que los choferes están cobrando según 700 bolívares y yo no veo, y el gobierno dice que eso es ilegal, pero ¿dónde está el ministro de transporte que ha salido en cadena nacional y le ha dicho, mire, esto es ilegal y ustedes van a pagar esto? Y que, mira, hay que sentar precedentes a veces, porque si el gobierno, a estos choferes abusadores, que la mayoría no tienen un transporte, sino tienen 3 y 4, se los confiscara y esas rutas las empieza a hacer el gobierno bien administrada, los demás agarran mínimo. Eso es lo que está pidiendo el pueblo a gritos, porque lamentablemente los transportistas han dado un golpe de Estado, desconocen al gobierno y al Estado venezolano. Ellos instalaron la republiqueta independiente de los transportistas y hacen lo que quieren. Y entonces tú no ves el ministro que salga a darle la cara y enfrentarlo, parece que le tuviera miedo. Entonces yo digo, bueno, ¿nosotros somos gobierno, somos qué? Porque ya eso uno lo pone ahí como a pensar, o sea, ¿les tenemos miedo? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el negocio que hay ahí? Entonces, la verdad que uno en ese aspecto se siente, bueno, desasistido. Pero no podemos flaquear. Así que no, vamos no. Pa'lante, vamos. Somos un pueblo maravilloso y mira, vamos a vencer. Vamos a vencer mira, todo esto, claro que sí. Otra cosita rapidito que te ajá. Quería decir respecto a las postulaciones que hay en el Distrito Federal, ¿no? Yo vivo aquí en Miranda y me toca votar uh-huh. En Sucre. Lamentablemente volvieron a poner a José Vicente, que tuvo un gobierno nefasto totalmente aquí. Pero fueron dos, porque él fue reelecto. Dos periodos, pero imagínate ajá. Tú y como que si no hubiese más nadie, y lo mismo está pasando en Caracas. Yo no tengo nada en contra de Erika Faría, me parece que es una muchacha trabajadora, pero entonces la quitan de aquí, la gobernadora, esto, el otro, ministra, secretaria, yo no sé qué, lo único que le falta es ser presidente. Entonces no hay más nadie. Si se lanzó Samán, ¿por qué no apoyamos a Samán? Yo viviese en el Distrito Capital, yo voto por Samán. Creo que a Mango no lo dejaron inscribir. Entonces, ¿cuál es la política si criticamos a la oposición? Porque también entonces nosotros estamos haciendo lo mismo. Esa es una reflexión que te dejo ahí, que bueno, si tú sabes algo más, me gustaría que lo aclarara. Gracias y que pase feliz fin de semana para ti y todos los ventaneros. Feliz fin de semana, mi Carmen. Bueno, y queda tu reflexión en el aire, ya estamos a punto de despedir el programa. Pero fíjense ustedes lo que están haciendo los transportistas, ¿no? Yo hablaba con Sonia Vasconcelos y resulta que, ¿qué es lo que están haciendo? Sobre todo en las noches, recogen las unidades. Y parte de esa flota que recogen la ponen a piratear, a cobrar 1,000 bolívares, no sé qué, que si directo para la autopista hasta no sé dónde. Las otras que quedan pasan con las puertas cerradas. Si te quieres ir pagando 300 bolívares, entonces te tienes que poner en las paradas que están llenas de gente donde te agarran a golpes y no sé qué tal y te terminas guindando del retrovisor. O sea, terminas, es horrible. O si no, te toca caminar por allá arriba, hablo de la ruta de la Varal, ¿no? Por allá arriba, que algunas camionetas se paran donde hay pequeños grupos de personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando son esas hordas que se van a subir, no pueden controlar el pasaje al subir. En cambio, cuando son pequeños grupos, sí. Entonces te tienen al peluche, que es como andan llamando a los que cobran el pasaje, ¿no? Que por cierto, ese es el nombre ficticio que le ponían al hermano de Pablo Escobar en la serie. Bueno, y el hermano de Pablo Escobar era el que cobraba, así que yo no sé si lo de peluche tendrá que ver por ser el cobrador de mafiosos. Pero bueno, ponen a esta gente que le dicen peluches en la puerta, ¿no? Hay grupos pequeños de personas, se paran en la puerta, bloquea la puerta y dice 700 bolívares al subir. A veces lo complementan con un mami, otra vez, 700 bolívares al subir, mami. O si no, a veces si pone mala cara, le dice, bueno, señor, a usted le falta un novio. Porque eso se lo dijeron a una usuaria que se negaba a pagar 700 bolívares al subir. Entonces, bueno, te ponen a estas personas en la puerta bloqueando la entrada. La gente sube una por una y cuando pasan por las paradas plagadas de gente, siguen de largo. Entonces, bueno, las personas que van adentro de esas camionetas van relativamente cómodas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? El que está ahí, en la parada que está más arriba, que no quiere ser pisoteado, escupido, arañado, aplastado, que te restriegan todo por todos lados, que terminas con la ropa rota, el bolso roto, los zapatos rotos, porque son hordas intentando subirse a una camioneta que opta por ir, que opta por este tipo de servicio, ¿qué es lo que tiene? Termina pagando 700 bolívares, porque dice, bueno, una de dos, o me aplasta la turba allá abajo, o me voy a pie, o le pago los 700 bolívares a estas personas. Entonces, señores, con los transportistas, hay que tomar medidas inmediatas y que no vengan con el chantaje. Es que con el pasaje a nosotros no nos alcanza, porque si tienen dinero para pagarle un sueldo a los peluches, porque ellos no hacen ese trabajo de gratis. Es más, hay choferes que hasta te tienen dos peluches, uno en la puerta de adelante y la otra en la puerta de atrás. Y ellos no hacen ese trabajo gratis, que era lo que me decía Sonia Vasconcelos, y tiene toda la razón. Así serán las ganancias que están recibiendo con el pasaje a 300, porque lo vamos a redondearlo a 300, y las que pueden tener con el pasaje a 700, ¿qué les da? Para pagarle de uno a dos peluches, para guardar las unidades en horas pico. Entonces no nos dejemos meter el dedo en la boca, señores. Y que este tipo de acciones también tienen un corte insurreccional. Tengámoslo claro. Debatamos qué debemos hacer con el caso del transporte colectivo. Yo soy partidaria en todas las ciudades del mundo, menos en las de Venezuela. El transporte está en manos del municipio. Entonces, bueno, ustedes quieren cobrar lo que les dé la gana. Cobren lo que les dé la gana. Se acabaron repuestos, se acabaron camionetas, se acabaron unidades. Ustedes quieren hacer transporte privado, sean privados. Que nosotros montamos nuestra línea pública y ahí tenemos los autobuses Yutón y que salgan líneas del Estado. Que compitan con ellos y bueno, y estos pues, o empiezan a invertir y a dar un buen servicio, o sencillamente irán muriendo de mengua. Pero ya está bueno que el Estado esté alimentando a una cuerda de mafiosos. Ojo, hay transportistas que son honestos, hay transportistas que son decentes. Yo en lo personal soy muy solidaria con los avances, porque los avances son unos pobres trabajadores explotados por unos mafiosos que se están disfrutando las mieles de la camionetica, mientras el avance es el que se la está sudando para trabajar, ¿no? Entonces no es que uno esté metiendo a todo en el mismo saco, estamos hablando de lo que son estas mafias que operan sobre todo en las noches, al final de la tarde y en las noches, que son los que más maltratan y más someten a los usuarios del transporte colectivo, ¿no? Nos escribe María G. Pregunta, en el mercado de Chacao es territorio tipo Andorra, por ahí no pasa autoridad alguna, consigues de todo, el asunto es que lo puedas pagar. No, pero el mercado de Quinta Crespo también. Ahora, yo no sé en qué estado estará el mercado de Chacao, pero el de Quinta Crespo te cobran precios bodegón en Monte Carlo, precios Andorra, pero está cochino y asqueroso, da grima, los pies se te quedan pegados en el piso de la mugre. No sé cómo estará el de Chacao, pero así están las cosas. 8:57 minutos y bueno, señores, no vamos a relajarnos, a disfrutar de cosas bonitas, no se pierdan, vamos a cultivar el espíritu y el intelecto. No se pierdan la Feria del Libro de Venezuela, Filben 2017. Recordemos que arrancó el día de ayer y hay muchas actividades, por ejemplo, en el área infantil para este viernes. Hay una actividad bien bonita, plegando y desplegando cuentos, combinar la palabra con el arte milenario del origami. Y esto va a ser hoy en el área infantil, pabellón infantil, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Para este sábado va a haber una actividad también en el área infantil, cuentos a la carta, narrar cuentos y extraer palabras claves para luego construir poemas, cuentos o relatos. Esta actividad será de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Y se repetirá el domingo 12 a la misma hora. ¡Qué bonitos! Fíjense ustedes que para el lunes 13 tienen planificadas cajas contadoras de cuentos, valorar los diferentes formatos y soportes de una historia o relato. Y bueno, los horarios en el pabellón infantil siempre son de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Bien bonitas estas actividades. También está la Biblioteca Nacional, pues tiene el área juvenil, la ruta del libro entre letras rebeldes. Y para este viernes hay una actividad, los jóvenes escriben, glosario para padres. Para el lunes 7, imágenes y sendero de palabras, caligramas. De verdad que no se pierdan esta actividad. También tenemos que Monte Ávila bautizará nuevos libros en la Filben. Y de verdad que son unos títulos bien interesantes. Por ejemplo, para mañana, los periodistas y escritores Carola Chávez y Roberto Malaver presentarán a las 2 de la tarde en la sala Alberto Rodríguez Carucci el libro Manual del Sinvergüenza. Caramba, eso va a estar bueno. Hay más de uno que estará metido allí. Antinovela, escrita por Rafael B. Muñoz y ganadora de la tercera edición del Premio Internacional Monte Ávila de Novela. Yo me tengo que leer ese Manual del Sinvergüenza. Y no se pierdan, entonces ya lo saben, mañana a las 2 de la tarde, Carola Chávez y Roberto Malaver presentando este libro, Manual del Sinvergüenza, antinovela escrita por Rafael Muñoz. Este libro narra las peripecias donjuanescas del marqués de Bradomín y termina convirtiéndose en un tratado filosófico humorístico sobre la dinámica de las relaciones amorosas desde la perspectiva del hombre. También mañana la casa editorial Monte Ávila Editores bautizará dos títulos de autores franceses que forman parte de la colección Continentes, cuando los grandes de este mundo no son lo que parecen, de Melanie Sadler y La vida que queríamos de Pierre Ducrozet. Así que bueno, señores, no se pierdan la Feria del Libro. Alba Ciudad estará presente, esta servidora estará presente por esos lados también el fin de semana, así que espero que nos encontremos y nos demos un abrazo. 9:01, llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todos y a todos su fiel sintonía e invitarlos. Y aplausos, aplausos, se les quiere muchísimo. Y bueno, los invitamos a que vayan a la Feria del Libro y disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy, con muchísimo cariño, los estuvimos acompañando, recordemos, desde la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Desde la Dirección de Gestión Comunicacional, ay, Dios mío, Iván Padilla Bravo. Iván, no, tú no eres pichirre. Qué horror, se me fue tu nombre, que ya estamos a viernes, estoy cansadita. En la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, a quien también le damos un abrazo y un aplauso. Y aplausos y abrazos redoblados a Eric Jones en los controles. Y cerrando la ventana, Enza García. Y nos despedimos con la Sonora Ponceña, que versiona este poema del cubano Nicolás Viquillén, que lo musicalizó Pablo Milanés. Y ellos lo dan a conocer como De qué callada manera. Se les quiere muchísimo. ¡Chau! Yo era risa.